es un amor. En la distancia la gente te dirá que lo has perdido, pero está de parte tuya. Si quieres caliente el nido, mándale un papelito o también cartas de amor. A veces una carta salva la guerra, a veces una carta salva un dolor. Pero está de parte tuya, si quieres caliente el nido, mándale un papelito o también cartas de amor. O cartas de amor, o cartas de amor, te quiero, mamita. Si tienes un amor en la distancia, la gente te dirá que lo has perdido. Parte tuya, si quieres calienta el nido, mándale un papelito o también cartas de amor. A veces una carta salva la guerra, a veces una carta salva un dolor. Pero está de parte tuya, si quieres calienta el nido, mándale un papelito o también cartas de amor. O cartas de amor, o cartas de amor, ¡escríbeme! Si lo dejo morir, depende de ti. Depende de ti, mamita rica. Si se acaba el amor, depende de ti. Escríbeme, escríbeme que tus cartas me hacen falta. Si lo dejo morir, depende de ti. Camarón que se duerme, se lo lleva. Amor, amor, amor, amor, amor, ¿pa' qué? Elena, Elena, Elena. Cantarán, cantarán, cantarán, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y sigue mi tumba, y sigue mi tumba.